3. La reina del temple. Para un niño de 9 años, cuyo horizonte ha estado limitado por un arroyo, hoyos llenos de estiércol y tejados campesinos, descubrir París es una maravilla, mucho más cuando este descubrimiento lo hace en compañía de un padre tan orgulloso que lo viste con las mejores galas, lo baña, lo perfuma y lo lleva a las mejores tiendas, lo atiborra de dulces, le compra una bolsa para llevar en la cintura con verdaderas monedas dentro y le pone zapatos bordados. Juanito, o Giannino, vivía días deslumbrantes y las hermosas casas en que le hacía entrar su padre. Porque Gucho, con diversos pretextos y muchas veces sin ninguno, visitaba a sus amistades de antaño simplemente para poder decir con orgullo, «Mi hijo», y mostrar aquel milagro, aquel esplendor único en el mundo, un pequeño que lo llamaba padre en italiano o con acento de Île-de-France. Si se extrañaban del color rubio de Giannino, Gucho hacía alusión a la madre, una persona de la nobleza. Adoptaba entonces ese tono falsamente discreto que denota indiscreción, ese aire un poco fanfarrón de misterio que tienen los italianos para fingir que se callan sus conquistas. De esta manera puso al corriente a todos los lombardos de París. Los Peruzzi, los Boccanegra, los Macchi, los Albizzi, los Frescobaldi, los Scamozzi y al propio señor Boccaccio. Tolomei, con un ojo abierto y otro cerrado, con el vientre caído y arrastrando la pierna, participaba en esa ostentación. ¡Ah, qué felices hubieran sido los últimos años de vida del viejo lombardo si Gucho se hubiera podido instalar en París, en su casa, con el pequeño Giannino! Pero eso era un sueño imposible. ¿Por qué esa tonta, esa testaruda María de Cressé, no quería regularizar el matrimonio y aceptar la vida en común con su marido, ahora que todo el mundo estaba de acuerdo? Tolomei, aunque le molestaba el menor desplazamiento, se ofrecía a ir a Nofles para intentar un arreglo. «Soy yo quien no quiere saber nada de ella, tío», declaró Gucho. «No consentiré que se burlen de mi honor. Además, ¿qué placer iba a tener viviendo con una mujer que ya no me quiere? ¿Estás seguro?» Había un indicio, solo uno, que permitía a Gucho plantearse la pregunta. Había encontrado en el cuello de Giannino el pequeño relicario que le había dado la reina Clemencia cuando Gucho estaba en el hospital de Marsella, un relicario que regaló a María durante una grave enfermedad de esta. «Mi madre se lo quitó del cuello y lo pasó al mío cuando mis tíos me llevaron junto a vos la otra mañana», explicó el niño. ¿Era suficiente ese indicio tan débil? ¿Ese gesto que podía no ser más que de religiosidad? Además, el conde de Bouville fue tajante. «Si quieres conservar este niño, tienes que partir con él hacia Siena, y cuanto antes mejor», le dijo a Gucho. La entrevista se celebró en el palacio del antiguo Gran Chambelán, detrás del Pré au Clerc. A Bouville se le saltaron las lágrimas al ver a Giannino. Besó la mano del niño antes de besar sus mejillas, y mientras lo contemplaba de pies a cabeza murmuró, «Un verdadero pequeño príncipe». Al mismo tiempo se enjugaba los ojos. Gucho estaba asombrado de esta emoción y lo consideró un homenaje a su amistad. «Un verdadero pequeño príncipe como vos decís, señor», respondió Gucho feliz. «Y es más sorprendente al pensar que no ha conocido más que la vida del campo y que su madre, después de todo, solo es una campesina». Bouville movió la cabeza. «Sí, sí, todo aquello era asombroso». «Lleváoslo, es lo mejor que podéis hacer. Además, ¿no tenéis la aprobación augusta de nuestro santo padre? Esta vez os daré 2 sargentos que os acompañarán hasta las fronteras del reino para que no sobrevenga ningún mal, ni a vos, ni a este niño». Al parecer le costaba decir «vuestro hijo». «Adiós, mi pequeño príncipe», dijo abrazando a Giannino. «¿Te volveré a ver?» Se alejó deprisa. Las lágrimas comenzaban a acudir de nuevo a sus ojos, porque en realidad aquel niño se parecía demasiado dolorosamente al gran rey Felipe. «¿Volvemos a Cressé?», preguntó Giannino la mañana del 11 de mayo al ver preparar baúles de albarda y portamantas. No parecía impaciente por volver a su casa. «No, hijo mío», respondió Gucho. Primero iremos a Siena. ¿Vendrá mi madre con nosotros? Ahora no. Vendrá más adelante. El niño pareció tranquilizarse. Gucho pensó que después de escuchar durante 9 años mentiras sobre su padre, ahora iba a entrar en una nueva época de mentiras sobre su madre. ¿Se podía hacer otra cosa? Tal vez un día habría que hacerle creer que su madre había muerto. Antes de ponerse en camino, a Gucho le faltaba hacer una visita, la más prestigiosa, si no la más importante. Deseaba saludar a la reina viuda Clemencia de Hungría. ¿Dónde está Hungría? Preguntó el niño. Muy lejos, hacia Levante. Se necesitan muchas semanas de ruta para llegar. Poca gente ha estado allí. ¿Por qué está en París la señora Clemencia si es reina de Hungría? Nunca ha sido reina de Hungría, Janino. Su padre fue rey de allí y ella fue reina de Francia. ¿Es la mujer del rey Carlos el Hermoso? No, la mujer del rey era la señora de Évreux, a la que coronaban ese mismo día. Irían al Palacio Real enseguida a echar una ojeada a la ceremonia que se celebraría en la Sainte-Chapelle, para que, de esta forma, Janino partiera con un recuerdo más hermoso aún que los otros. Gucho, el impaciente Gucho, no sentía enojo ni cansancio explicando al pequeño las cosas que parecían evidentes, y que no lo serían si no se las conociera desde siempre. Así se hace el aprendizaje del mundo. De la calle Lombard al temple, por la calle de la Verrerie, había poca distancia. Mientras caminaban, Gucho contó al niño cómo había ido a Nápoles con el conde de Bouville, ya sabes, el grueso señor que visitamos el otro día y que te abrazó, para solicitar en matrimonio a esa princesa de parte del rey Luis X, ya fallecido. Relató su viaje con la señora Clemencia en el barco que la llevaba a Francia y cómo estuvo a punto de perecer en una gran tempestad que se abatió sobre ellos antes de llegar a Marsella. Ese relicario que llevas al cuello me lo dio ella en agradecimiento por haberla salvado. Luego, cuando la reina Clemencia tuvo un hijo, eligió por nodriza a la madre de Janino. «Mi madre nunca me dijo nada de eso», exclamó el niño con sorpresa. «¿Entonces también ella conoce a la señora Clemencia?» Todo aquello era muy complicado. Janino hubiera deseado saber si Nápoles estaba en Hungría. Además, los transeúntes le empujaban. Quedaba en suspenso una frase comenzada. Un aguador interrumpía una respuesta con el tintineo de sus cubos. Al niño le resultaba muy difícil poner en orden el relato. «Así, tú eres hermano de leche del rey Juan el Póstumo, que murió a los 5 días». «Hermano de leche». Janín no comprendía bien lo que significaba. En Cressé lo había oído muchas veces. En el campo hay muchos hermanos de leche. Pero, ¿hermano de leche de un rey? Era como para pensárselo. Porque un rey es un hombre grande y fuerte, con una corona en la cabeza. Nunca había pensado que los reyes pudieran tener hermanos de leche, ni que alguna vez fueran pequeños. En cuanto a eso de Póstumo, otro nombre raro, lejano, como Hungría. «Mi madre nunca me dijo nada de eso», repitió. Empezaba a estar resentido con su madre por las muchas cosas asombrosas que le había ocultado. «¿Por qué se llama el temple al sitio al que vamos?» «Debido a los templarios». «Ah, sí, ya sé. Escupían a la cruz, adoraban una cabeza de gato y envenenaban los pozos para conservar todo el oro del reino». Sabía eso por el hijo del carretero, que repetía lo que su padre había oído, Dios sabe dónde. A Gucho le era difícil, en medio de la muchedumbre y en tan poco tiempo, explicar a su hijo que la verdad era un poco más sutil. El niño no comprendía que la reina que iban a visitar habitara en casa de gente tan villana. «Ellos ya no viven allí, fillo mío. Ya no existen. Es la antigua residencia del gran maestre». «¿El maestre Jacobo de Molay? ¿Era él?» Haz los cuernos con los dedos, hijo mío, cuando pronuncies ese nombre. Pues los templarios fueron suprimidos, quemados o expulsados, y el rey se apoderó del temple, que era su castillo». «¿Qué rey?» El pobre Janín no se confundía con tantos soberanos. «Felipe el Hermoso. ¿Viste tú al rey Felipe el Hermoso?» El niño había oído hablar de él, de aquel rey aterrador y ahora tan respetado. Pero eso formaba parte de todas las sombras anteriores a su nacimiento. Y Gucho se enterneció. Es verdad, pensó. No había nacido aún. Para él es lo mismo que si le hablaran de San Luis. Y como la multitud los hacía caminar aún más despacio, continuó. Sí, lo vi. Estuve a punto de atropellarlo en una de estas calles el día de mi llegada a París, hace 12 años, cuando me paseaba con mis 2 galgos, y el tiempo cayó sobre sus hombros como una repentina ola que nos sumerge y luego se disipa. Una ola de años se había abatido sobre él. Era ya un hombre y contaba sus recuerdos. La casa de los templarios, continuó, pasó a ser propiedad de Felipe el Hermoso, después del rey Luis, luego del rey Felipe el Largo, antecesor del rey actual. Y el rey Felipe el Largo cedió el temple a la reina Clemencia a cambio del castillo de Vincennes, que ésta había heredado de su esposo el rey Luis. Padre, quiero un barquillo. Había percibido el buen olor que despedía el canasto de un vendedor ambulante, y eso hizo que desapareciera de golpe su interés por todos aquellos reyes que se sucedían tan deprisa y que intercambiaban castillos. Sabía ya que comenzar la frase con padre era un medio seguro para obtener lo que deseaba, pero esta vez la treta no tuvo éxito. No, cuando volvamos, porque ahora te ensuciarías. Recuerda lo que te he dicho. No hables a la reina si no te dirige la palabra, y arrodíllate para besarle la mano. ¿Como en la iglesia? No, como en la iglesia no. Ven, voy a enseñártelo. Yo no puedo hacerlo muy bien porque tengo la pierna lesionada. Los transeúntes miraban con curiosidad a aquel extranjero de pequeña estatura y tez morena que en el hueco de una puerta enseñaba a hacer la genuflexión. Y luego te levantas rápidamente sin atropellar a la reina. El palacio del Temple había sufrido muchos cambios desde el tiempo de Jacobo de Molay. En primer lugar, había sido dividido. La residencia de la reina solo comprendía la gran torre cuadrada con sus 4 garitas de piedra en las aristas, algunas viviendas secundarias, edificios y cuadras situados alrededor del amplio pavimento, y el jardín, en parte ornamental y en parte huerto. El resto de las habitaciones para los caballeros y las armerías, aisladas por altos muros, habían sido destinadas a otros usos, y su gigantesco patio, dedicado a las paradas militares, estaba ahora desierto y como muerto. La litera de ceremonia de visillos blancos que esperaba a la reina para conducirla a la coronación parecía un barco que atraca por equivocación o por necesidad en un puerto que no es el suyo, y aunque a su alrededor había varios escuderos y criados, la mansión parecía silenciosa y abandonada. Gucho y Janino penetraron en la torre del Temple por la misma puerta por la que Jacobo de Molay había salido 12 años antes para ser conducido al suplicio. Las salas habían sido restauradas, pero, a pesar de las tapicerías, de los objetos de marfil, plata y oro, las pesadas bóvedas, las estrechas ventanas, los espesos muros donde se ahogaban los ruidos y las proporciones mismas de aquella residencia, las salas no constituían una vivienda adecuada para una mujer de 32 años. Todo recordaba a hombres rudos, con espada en la cintura, hombres que habían asegurado la supremacía de la cristiandad en los límites del antiguo imperio romano. Para una viuda joven, el Temple parecía una prisión. La señora Clemencia hizo esperar poco a sus visitantes. Apareció, vestida ya para la ceremonia a la que iba, con vestido blanco, gorguera de velo en el nacimiento del pecho, manto real en los hombros y corona de oro en la cabeza. Verdaderamente una reina, como se veía en las pinturas de las vidrieras de las iglesias. Janino creyó que las reinas vestían así todos los días de su vida. Hermosa, rubia, magnífica, distante, con la mirada un poco ausente, Clemencia de Hungría ofreció la sonrisa que una reina sin poder, sin reino, debe dejar caer sobre el pueblo que se le acerca. Aquella muerta en vida llenaba sus días demasiado largos con ocupaciones inútiles, coleccionando piezas de orfebrería. Ese era todo su interés por el mundo, o al menos el que fingía tener. La entrevista fue decepcionante para Gucho, que esperaba más emoción, pero no para el niño, que veía ante él a una santa del cielo con manto de estrellas. La señora de Hungría hizo esas preguntas de circunstancias, propias de los soberanos cuando no tienen nada que decir. Gucho intentó llevar la conversación hacia sus recuerdos comunes, hacia Nápoles y la tempestad, pero la reina los eludió. Todo recuerdo le era penoso, rechazaba los recuerdos, y cuando Gucho, pretendiendo dar categoría a Janino, dijo: «El hermano de leche de vuestro infortunado hijo, señora», se dibujó en el hermoso rostro una expresión casi dura. Una reina no llora en público, pero era una inconsciente crueldad mostrarle, rubio y fresco, a un niño de la misma edad que tendría el suyo y que había mamado la misma leche. No hablaba la voz de la sangre, sino la de la desgracia. Además, habían elegido mal día, ya que Clemencia iba a asistir a la coronación de la tercera reina de Francia después de ella. La cortesía la obligó a preguntar: «¿Qué hará este hermoso niño cuando sea mayor?» «Será banquero, señora, como su padre, como todos nosotros. Al menos así lo espero». La reina Clemencia creía que Gucho había ido a reclamarle algún crédito, el pago de una copa de oro o de alguna joya procedente de la tienda de su tío. Tan acostumbrada estaba a las reclamaciones de sus proveedores. Se sorprendió al saber que aquel joven se había molestado tanto solo para verla. Así pues, ¿había todavía personas que iban a saludarla sin solicitar nada de ella, ni pago ni servicio? Gucho le dijo al niño que le mostrase a la reina el relicario que llevaba al cuello. La reina no lo recordaba, y Gucho tuvo que hablarle del hospital de Marsella, donde ella se lo había regalado. Clemencia pensó: «Este joven me ha amado». Ilusorio consuelo de las mujeres, cuyo destino amoroso se ha detenido demasiado pronto, atentas a los sentimientos que pudieron inspirar en otro tiempo. Se inclinó para besar al niño, pero Janino se arrodilló enseguida y le besó la mano. La reina, con movimiento maquinal, buscó alrededor de sí un regalo. Vio una caja de plata sobredorada y se la dio al niño diciendo: «Seguramente te gustan las almendras garrapiñadas. Conserva esta caja y que Dios te proteja». Era hora de ir a la ceremonia. Subió a la litera, ordenó que corrieran los visillos blancos y se sintió enferma de un mal que le venía de todo el cuerpo, del pecho, de las piernas, del vientre, de toda aquella belleza inútil. Al fin pudo llorar. En la calle del temple la muchedumbre se dirigía hacia el Sena, hacia la Cité, para ver la coronación. Gucho, tomando a Janino de la mano, se puso detrás de la litera blanca, como si formara parte de la escolta de la reina. Así pudo atravesar el Pont au Change, entrar en el patio del palacio y detenerse allí para ver pasar a los grandes señores que entraban, en traje de gala, en la Saint-Chapelle. Gucho reconoció a la mayoría y se los fue nombrando al niño: la condesa Maud d'Artois, todavía más alta con su corona, el conde Roberto, su sobrino, que la superaba en estatura, Felipe de Valois, ahora par de Francia, al lado de su mujer, que cojeaba, y la señora Juana de Borgoña, la otra reina viuda, quienes formaban aquella pareja de unos 18 y 15 años que venía detrás. Gucho preguntó a los vecinos. Le dijeron que eran la señora Juana de Navarra y su marido, Felipe de Évreux. Ah, sí, la hija de Margarita de Borgoña tenía ahora 15 años, y se había casado después de todos los dramas originados por su causa. Había tanta gente que Gucho tuvo que poner a Janino sobre sus hombros. ¿Y cómo pesaba el diablillo? Apareció la reina Isabel de Inglaterra. Llegaba expresamente del Pontier. Gucho la encontró asombrosamente poco cambiada desde que la había visto fugazmente en Westminster, cuando le entregó un mensaje del conde Roberto. Sin embargo, la recordaba mayor. En la misma fila marchaba su hijo, el joven Eduardo de Aquitania, y todas las cabezas se volvían porque la cola del manto ducal del joven la sostenía Mortimer, como si fuera el gran chambelán del príncipe. Un nuevo desafío lanzado al rey Eduardo. El rostro del señor Mortimer era de triunfo, aunque menos que el del rey Carlos el Hermoso, al que nunca se había visto tan radiante, porque la reina de Francia, se susurraba, estaba encinta de 2 meses, y su coronación oficial, aplazada hasta entonces, constituía un agradecimiento. Janino Se inclinó de pronto hacia Gucho y le dijo al oído: «Padre, el señor grueso que me abrazó el otro día, a quien fuimos a ver a su jardín, está allí y me mira». Qué confusos y turbadores pensamientos tenía el buen Hugo de Bouville, entre la multitud de dignatarios, al ver al verdadero rey de Francia, a quien todo el mundo creía en la sepultura de Saint-Denis, encaramado en los hombros de un negociante lombardo, mientras coronaban a la esposa de su segundo sucesor. Aquella misma tarde, por el camino de Dijon, dos sargentos de armas del conde de Bouville escoltaban al viajero sienés y a un niño rubio. Gucho Baglioni creía robar a su hijo. A quien robaba en realidad era al dueño legítimo del trono. Y este secreto solo era conocido por un augusto anciano que estaba en una habitación de Aviñón llena de gritos de pájaros, por un antiguo chambelán que se paseaba por su jardín del Pré au Clair y por una joven desesperada para siempre en un prado de Île-de-France. La reina viuda que vivía en el temple continuaría ofreciendo misas por un niño muerto. 4. El consejo de Chalice. La tormenta ha limpiado el cielo de fines de junio. En los aposentos reales de la abadía de Chalice, monasterio cisterciense de fundación capetina, donde se han depositado hace unos meses las entrañas de Carlos de Valois, los cirios se consumen humeando y el olor de la cera se mezcla con el aire cargado de los perfumes de la tierra húmeda y con el olor del incienso. Así sucede en todas las residencias religiosas. Los insectos escapados de la tormenta han entrado por las ojivas de las ventanas y danzan alrededor de las llamas. Es una tarde triste. Los rostros están pensativos, taciturnos, aburridos en la sala abovedada donde las tapicerías, ya viejas, sembradas de flores de lis del modelo ejecutado en serie para las residencias reales, cuelgan a lo largo de la piedra desnuda. Una decena de personas se encuentran reunidas alrededor del rey Carlos IV, el conde Roberto de Artois, llamado también conde de Beaumont-le-Roger, el nuevo conde de Valois, Felipe, el obispo par de Beauvais, Juan de Marigny, el canciller Juan de Cherchemont, el conde Luis de Borbón el Cojo, gran camarero, y el condestable Gaucher de Châtillon. Este perdió a su hijo el año anterior, y según dice, eso lo ha envejecido de golpe. Aparenta sus 76 años, cada día está más sordo, lo que atribuye a cañonazos que dispararon a un paso de sus orejas durante el asedio de la Geol. Han sido admitidas algunas mujeres, porque en verdad es un asunto familiar lo que se va a tratar por la noche. Están las tres Juanas, la señora Juana de Évreux, la reina, la señora Juana de Valois, condesa de Beaumont, esposa de Roberto, y Juana de Borgoña, la mala, la avara nieta de San Luis, coja como su primo Borbón, y que es la mujer de Felipe de Valois. Y luego, Mahó con los cabellos grises y vestida de negro y violeta, fuerte de pecho, de hombros, de brazos, colosal. Generalmente, la edad aminora la estatura de las personas, pero no la de Mahó de Artois. Se ha convertido en una vieja gigantesca, y eso impresiona todavía más que una joven giganta. Es la primera vez, desde hace mucho tiempo, que la condesa de Artois reaparece en la corte sin la corona de ceremonia a la que le obliga su rango. La primera vez desde la muerte de su yerno Felipe el Largo. Ha llegado a Chalice enlutada, parecida a un catafalco en marcha, tapada como una iglesia durante la Semana de la Pasión. Su hija Blanca acaba de morir en la abadía de Maubuisson, donde al fin la habían admitido después de haberla trasladado primero desde Château-Gaillard a una residencia menos cruel cerca de Coutances. Pero Blanca no ha podido aprovechar esta mejora obtenida a cambio de la anulación de su matrimonio. Ha muerto unos meses después de entrar en el convento, agotada por sus largos años de detención y por las terribles noches de invierno en la fortaleza de los Andelys. Ha muerto de delgadez, de tos, de infortunio, casi demente, con velo de religiosa a los 30 años. Y todo ello por unos meses de amor, si se puede llamar amor a su aventura con Gautier de Aunay. Todo ello por haber querido imitar los placeres de su cuñada Margarita de Borgoña a los 18 años. la que en este momento hubiera podido ser reina de Francia, la única mujer a quien de verdad ha querido Carlos el Hermoso, acaba de extinguirse cuando alcanzaba una relativa paz. Y el rey Carlos el Hermoso, a quien esta muerte trae dolorosos recuerdos, está triste delante de su tercera esposa, que sabe bien lo que él piensa y finge no darse cuenta. Mao ha aprovechado la ocasión de este duelo. Ha venido sin ser llamada y sin hacerse anunciar, como empujada solamente por el impulso de su corazón, a ofrecer, como madre desconsolada, sus condolencias al antiguo y desgraciado marido. Y han caído uno en brazos del otro. Mao ha besado con su labio bigotudo las mejillas de su exyerno. Carlos, en un impulso infantil, ha dejado caer la frente sobre el monumental hombro y ha derramado unas lágrimas entre los paños de coche fúnebre que viste la giganta. Cuánto cambian las relaciones entre los seres humanos cuando la muerte pasa entre ellos y anula los móviles del resentimiento. La señora Mao sabe muy bien lo que hace al precipitarse a Chalice, y su sobrino Roberto tasca el freno. Él le sonríe, se sonríen, se llaman mi buena tía y mi buen sobrino, y se manifiestan amor de parientes como se comprometieron a hacer por el Tratado de 1318. Se odian, se matarían si se encontraran solos en la misma habitación. En realidad, Mao ha venido, no lo dice, pero Roberto lo adivina, por una carta que ha recibido. Por otra parte, todos los presentes han recibido la misma carta, con ligeras variaciones. Felipe de Valois, el obispo Marigny, el condestable y el rey, sobre todo el rey. La noche, clara y estrellada, se divisa a través de las ventanas. Son 10, 11 personajes de la mayor importancia sentados en círculo bajo las bóvedas entre las columnas de capiteles esculpidos. Y son muy pocos. No se dan ni a sí mismos una verdadera impresión de fuerza. El rey, de carácter débil y entendimiento limitado, no tiene además familia directa ni servidores personales. ¿Qué son los príncipes o dignatarios reunidos esta noche en torno a él? Primos o consejeros heredados de su padre o de su tío. Ninguno creado por él, ligado a él. Su padre tenía 3 hijos y 2 hermanos que se sentaban en su consejo. E incluso los días de barullo, incluso los días en que el difunto Carlos de Valois levantaba tempestades, la tempestad era familiar. Luis el Obstinado tenía 2 hermanos y 2 tíos que lo apoyaban de forma distinta. Y un hermano, el propio Carlos. Este superviviente casi no tiene nada. Su consejo hace pensar irremediablemente en el fin de una dinastía. La única esperanza de continuación de la línea de descendencia directa duerme en el vientre de esa mujer silenciosa, ni bonita ni fea, que está con las manos cruzadas junto a Carlos y que sabe que es una reina de repuesto. La carta, la famosa carta de la que van a ocuparse, está fechada el 19 de junio en Westminster. El canciller la tiene en la mano. La cera verde del sello roto se desconcha sobre el pergamino. Lo que parece haber encolerizado tanto al rey Eduardo ha sido que Lord Mortimer haya llevado la cola del manto del duque de Aquitania durante la coronación de Nuestra Señora la Reina. Nuestro señor Eduardo considera una ofensa personal que su enemigo haya ido detrás de su hijo en prueba de dignidad. Quien acaba de hablar es Monseñor Juan de Marigny, con su voz suave, bien timbrada y melodiosa, acompañando a veces la frase con un gesto de sus finas manos en las que brilla la amatista episcopal. Sus 3 túnicas superpuestas son de tela ligera, tal como conviene a esta época del año, y la de encima, más corta, cae en pliegues armoniosos. Se advierte cada vez más en el obispo Marigny la autoridad del gran Enguerrando, de quien ahora es el único hermano superviviente. El rostro del prelado no muestra debilidad, rematado por apretadas cejas horizontales a ambos lados de la altiva nariz. Si el escultor respeta los rasgos, Juan de Marigny tendrá un hermoso rostro yaciente sobre su tumba, aunque dentro de mucho tiempo, ya que todavía es joven. Supo aprovechar la fortuna de su hermano cuando éste estaba en lo más alto de su gloria y apartarse en el momento en que se hundió. Siempre superó con facilidad las vicisitudes que entrañaban los cambios de reinado. Recientemente, todavía se ha beneficiado de los tardíos remordimientos de Carlos de Valois. Es muy influyente en el Consejo. «Segismund», dice el rey Carlos a su canciller, «leedme de nuevo ese pasaje en el que nuestro hermano Eduardo se queja de Lord Mortimer». Juan de Segismund despliega el pergamino, lo acerca a un cirio, murmura un poco antes de encontrar el párrafo en cuestión y lee: «La connivencia de nuestra mujer y nuestro hijo con traidores y enemigos mortales notoriamente conocidos como el traidor Mortimer, que llevó en París la cola del manto de nuestro hijo públicamente en la solemnidad de la coronación de nuestra muy querida hermana, vuestra compañera, la reina de Francia, en la última fiesta de Pentecostés, para gran vergüenza y despecho nuestro». El obispo Marigny se inclina hacia el condestable Gaucher de Châtillon y le susurra: «La carta está muy mal redactada». El condestable no ha entendido bien, se contenta con gruñir: «Un pervertido, un sodomita». «Segismund», prosigue el rey, «¿qué derecho tenemos a oponernos a la petición de nuestro hermano de Inglaterra, que nos pide que demos por terminada la estancia en Francia de su esposa?». Esta manera de dirigirse Carlos el Hermoso a su canciller, en lugar de volverse como tiene por costumbre hacia Roberto de Artois, que es su primo, tío de su mujer y su primer consejero, demuestra que, por una vez, ha tomado una decisión. Juan de Segismund, antes de responder, ya que no está absolutamente seguro de las intenciones del rey y teme, por otra parte, chocar con Roberto de Artois, se refugia en el final de la carta, como si antes de dar su opinión le fuera preciso meditar las últimas líneas. «Por eso, muy querido hermano, os rogamos de nuevo todo lo afectuosamente y de corazón que podemos, que, ante eso que deseamos soberanamente, queráis escuchar nuestras solicitudes y resolverlas benignamente, y enseguida, en beneficio y honor de los dos, y para que no quedemos deshonrados». Juan de Marigny menea la cabeza y suspira. Sufre al oír un estilo tan burdo y torpe. De todas formas, por mal escrita que esté la carta, lo que dice es claro. La condesa Mao se calla. No quiere dar a conocer sus intenciones antes de tiempo, y sus ojos grises brillan a la luz de los cirios. Su delación del último otoño y sus maquinaciones con el obispo de Exeter van a dar sus frutos en verano, y ella está dispuesta a recogerlos. Nadie le ha hecho el favor al canciller de interrumpirlo, por lo que se ve obligado a dar su opinión. «Cierto es, señor, que según las leyes de la Iglesia y de los reinos, hay que apaciguar de alguna manera al rey Eduardo. Reclama a su esposa». Juan de Segismund, que es eclesiástico, como lo requiere su función, se vuelve hacia el obispo Marigny, solicitando su apoyo con la mirada. «Hasta nuestro santo padre el Papa nos ha enviado con el obispo Thibaut de Châtillon un mensaje en este sentido», dice Carlos el Hermoso. Porque Eduardo ha llegado incluso a dirigirse al Papa Juan XXII y a enviarle la transcripción de toda la correspondencia en la que detalla su infortunio conyugal. ¿Qué otra cosa podía hacer el Papa Juan sino responder que una esposa ha de vivir con su esposo? «Es preciso, pues, que nuestra señora hermana vuelva hacia el país de su matrimonio», agrega Carlos el Hermoso. Ha dicho eso sin mirar a nadie, con la vista fija en sus zapatos bordados. Un candelabro que domina su asiento le ilumina la cara, en la que se descubre de golpe algo de la ceñuda expresión de su hermano el obstinado. «Señor Carlos», declara Roberto de Artois, «obligar a la señora Isabel a regresar allí es entregarla atada de manos a los Le Despensé. ¿No ha venido a buscar refugio a vuestro lado porque temía que la mataran? ¿Qué será de ella ahora? Cierto, señor y primo mío, vos no podéis», tercia Felipe de Valois, siempre dispuesto a compartir el punto de vista de Roberto. Pero su mujer, Juana de Borgoña, le tira de la manga y él se interrumpe. Si no fuera de noche, los presentes lo verían ponerse colorado. Roberto de Artois se ha fijado en el gesto, en el repentino mutismo de Felipe y en la mirada que han intercambiado Mao y la joven condesa de Valois. Si pudiera, le retorcería el cuello a aquella coja. Tal vez mi hermana ha exagerado el peligro, dice el rey. Esos le despansé no parecen tan malos como ella los pinta. Me han enviado varias cartas muy agradables que me demuestran que me profesan su amistad. Y también regalos de hermosa orfebrería, exclama Roberto levantándose. Y las llamas de los cirios oscilan y las sombras dividen los rostros. Carlos, mi amado primo, ¿habéis cambiado de opinión sobre esa gente que os ha hecho la guerra y que está con vuestro cuñado como buco sobre cabra por 3 salseras doradas que faltaban en vuestro aparador? Todos hemos recibido regalos de ellos. ¿No es verdad, mi señor de Beauvais? ¿Y vos, Cherchemont? ¿Y tú, Felipe? Un corredor de cambio que se llama Arnoldo recibió el mes pasado 5 toneladas de plata, valoradas en 5.000 marcos esterlinos, con instrucciones de emplearlas en granjearle amigos al conde de Gloucester en el consejo del rey de Francia. Esos regalos no cuestan nada a los Le Despensé, puesto que los pagan con las rentas del condado de Cornualles que han quitado a vuestra hermana. Eso es, señor, lo que debéis saber y recordar. ¿Y qué lealtad se puede esperar de hombres que se disfrazan de mujer para satisfacer los vicios de su dueño? No olvidéis lo que son y el asiento de su poder. No puede resistir la tentación de ironizar ni siquiera en el consejo. Asiento, esa es la palabra exacta. Pero su risa no levanta eco más que en el condestable. En otro tiempo Roberto de Artois no había sido del agrado del condestable y habría dado pruebas de ello ayudando a Felipe el Largo, durante la regencia de éste, a derrotar al gigante y encerrarlo en prisión. Pero desde hace algún tiempo, el viejo Gaucher encuentra cualidades en Roberto, debido quizás a su voz, la única que comprende sin hacer ningún esfuerzo. Los partidarios de la reina Isabel son escasos esa tarde. El canciller es indiferente, o más bien, está solo atento a conservar el puesto que depende del favor del rey. Su opinión reforzará la tendencia que más pese. También es indiferente la reina Juana, que piensa poco y desea no experimentar ninguna emoción que pueda perjudicar su embarazo. Es sobrina de Roberto de Artois y no deja de ser sensible a su autoridad, estatura y aplomo. Pero está preocupada por demostrar que es una buena esposa y dispuesta, por lo tanto, a condenar, por principio, a las esposas que son objeto de escándalo. El condestable se inclinaría hacia Isabel, en primer lugar porque detesta a Eduardo de Inglaterra por sus costumbres y sus negativas a rendir homenaje. En general no le gusta nada inglés, pero reconoce que Rogelio Mortimer ha prestado buenos servicios y que sería una cobardía abandonarlo ahora. El viejo condestable no tiene inconveniente en decirlo así y en declarar igualmente que Isabel tiene todas las excusas. Es una mujer, qué diablos, y su marido no es hombre. Es el primer culpable. Monseñor de Marigny, levantando un poco la voz, responde que la conducta de la reina Isabel es francamente perdonable y que él mismo, por su parte, está dispuesto a darle la absolución. Pero el error, el gran error de la señora Isabel, es haber hecho público su pecado. Una reina no debe dar ejemplo de adulterio. Ah, eso es verdad. Es justo, dice Gaucher. No tenían necesidad de ir juntos a todas las ceremonias ni de compartir el lecho, como se dice que hacen. En este punto le daba la razón al obispo. El condestable y el prelado se muestran, pues, favorables a Isabel, pero con algunas reservas. Las preocupaciones del condestable sobre este tema acaban aquí. Piensa en el colegio de lengua romance que ha fundado cerca de su castillo de Châtillon-sur-Seine, donde estarían ahora si no fuera por ese asunto. Se consolará yendo enseguida a oír cantar a los monjes el oficio de noche, placer que puede parecer extraño para un hombre sordo. Pero Gaucher oye mejor con ruido. Además, este militar gusta de las artes. Eso ocurre a veces. La condesa de Beaumont, hermosa y joven mujer que sonríe siempre con la boca y nunca con los ojos, se divierte infinitamente. ¿Cómo va a salir del asunto en que está metido ese gigante que tiene por marido y que constituye para ella un perpetuo espectáculo? Saldrá airoso, sabe que lo logrará. Roberto siempre gana. Ella le ayudará a ganar, si puede. pero no con palabras pronunciadas en público. Felipe de Valois es plenamente favorable a Isabel de Inglaterra, y sin embargo va a traicionarla, porque su mujer, que odia a Isabel, lo ha instruido antes del consejo, y esta noche lo rechazará con gritos y protestas si no actúa como ella ha decidido. Y el narigudo mozo se turba, vacila, tartamudea. Luis de Borbón no tiene valor. Ya no lo envían a las batallas porque huye. Nada lo liga con la reina Isabel. Aunque débil, el rey es capaz de obstinarse con una cosa, como cuando se negó durante un mes a conceder a Carlos de Valois su nombramiento de teniente real en Aquitania. Está disgustado con su hermana porque las ridículas cartas de Eduardo, a fuerza de repetirlas, han hecho mella en él y, sobre todo, porque Blanca ha muerto y piensa en el papel de Isabel hace 12 años en el descubrimiento del escándalo. De no ser por ella, nunca lo hubiera sabido y, aun sabiéndolo, hubiera perdonado a Blanca para conservarla a su lado. ¿Valía la pena tanto horror, tanta infamia aireada, tantos días de sufrimiento para acabar con esa muerte? El clan de los enemigos de Isabel está formado solo por 2 personas, Juana la Coja y Mahaut de Artois, pero sólidamente aliadas por un odio común. De modo que Roberto de Artois, el hombre más poderoso después del rey, e incluso en muchos aspectos más poderoso que el soberano, cuya opinión prevalece siempre, que decide en todos los asuntos administrativos, que dicta las órdenes a los gobernadores, bailes y senescales, se encuentra de pronto solo para defender la causa de su prima. Así va la influencia en las Cortes. Es una extraña y fluctuante suma de estados de ánimo en la que las situaciones se transforman con la marcha de los acontecimientos y la amalgama de los intereses en juego, y los favores llevan consigo el germen de las desgracias. No es que se cierna sobre Roberto alguna desgracia, pero Isabel está verdaderamente amenazada. Ella, que hace unos meses era compadecida, protegida y admirada, a quien daban la razón en todo, cuyo amor se aplaudía considerándolo un hermoso desquite, no tiene en el consejo del rey más que un solo partidario. Ahora bien, imponerle el regreso a Inglaterra es colocar su cuello sobre el tajo de la Torre de Londres, y esto lo saben todos. Pero de repente no la quieren. Ha triunfado demasiado. Nadie está ya dispuesto a comprometerse por ella, a no ser Roberto, pero solo porque es una manera de enfrentarse a Mahaut. Esta se lanza al ataque preparado desde hace largo tiempo. «Señor, mi querido hijo, sé el amor que sentís por vuestra hermana, amor que os honra», dice. «Pero es necesario ver claramente que Isabel es una mala mujer por cuya causa todos padecemos o hemos padecido. Ved el ejemplo que ha dado a vuestra corte desde que está aquí, y pensad que es la misma mujer que llenó de calumnias a mis hijas y a la hermana de Juana, aquí presente. ¿No tenía yo razón cuando le decía a vuestro padre, cuya alma Dios guarde, que se dejaba arrastrar por su hija? Nos ha ensuciado a voluntad con los malos pensamientos que veía en los demás y que no eran más que los suyos, como ha demostrado a las claras. Blanca, que era pura y que os amó hasta sus últimos días, como vos sabéis, acaba de morir esta semana. Era inocente, mis hijas eran inocentes». Mahaut señala hacia el cielo, tomándolo por testigo, y para complacer a su aliada del momento añade, volviéndose a Juana la Coja, «Seguramente tu hermana era inocente, mi pobre Juana, y todos hemos sufrido la desgracia a causa de las calumnias de Isabel, y mi corazón de madre ha sangrado». Si continúa así, va a hacer llorar a la asamblea, pero Roberto le espeta, «¿Inocente vuestra Blanca? ¿Fue el Espíritu Santo quien la embarazó en la prisión?». El rey Carlos el Hermoso hace un gesto de contrariedad. Realmente, Roberto no tenía necesidad de recordar eso. «La desesperación empujó a mi hijita», grita Mahaut. «¿Qué podía perder esa paloma, vilipendiada por la calumnia, encerrada en una fortaleza y medio loca? Quisiera saber quién se hubiera resistido con tal trato. También yo estuve en prisión cuando, por complaceros, me encerró vuestro yerno Felipe», le recuerda Roberto. «Pero no por eso embaracé a la mujer del carcelero, ni por desesperación tomé por esposa al llavero, cosa que parece que se hace en nuestra familia inglesa». El condestable vuelve a interesarse por el debate. ¿Y qué nos dice, sobrino, que tantos complacéis en ensuciar la memoria de una muerta, que mi Blanca no fue tomada a la fuerza? Igual que estrangularon a su prima en la misma prisión, dice mirando a Roberto a los ojos, pudieron violar a la otra. No, señor hijo mío, añade volviéndose al rey, puesto que me habéis llamado a vuestro consejo. Nadie os ha llamado, dice Roberto. Habéis venido por vuestra voluntad. No se interrumpe fácilmente a la vieja gitana. Os aconsejo con el corazón de madre que jamás he dejado de tener hacia vos, a pesar de todo lo que hubiera podido alejarme. Os lo digo, señor Carlos. Expulsad de Francia a vuestra hermana, ya que cada vez que ha venido, la corona conoce una desgracia. El año en que fuisteis armado caballero con vuestros hermanos y mi sobrino Roberto, que debe de acordarse, el fuego se apoderó de Maubuisson durante la estancia de Isabel y a punto estuvimos de asarnos. Al año siguiente, nos trajo ese escándalo que nos ha cubierto a todos de barro y de infamia. Cuando una buena hija del rey, una buena hermana de sus hermanos, aunque hubiera habido una sombra de verdad, se debería haber callado en lugar de airearlo por todas partes con ayuda de quien yo sé. Y luego, durante el reinado de vuestro hermano Felipe, cuando ella llegó a Amiens para que Eduardo rindiera homenaje, ¿qué sucedió? Los pastorcillos asolaron el reino. Y ahora tiemblo al pensar que ella está aquí, porque vos esperáis un hijo que deseáis varón para dar un rey a Francia. Pues bien, os lo digo, señor hijo mío, mantened a esa portadora de desgracias alejada del vientre de vuestra esposa. Ha lanzado bien su dardo, pero Roberto responde enseguida. Y cuando murió nuestro primo el obstinado, mi buena tía, ¿dónde estaba Isabel? No en Francia, que yo sepa. Y cuando su hijo, el pequeño Juan el póstumo, se extinguió de repente en vuestros brazos, mi buena tía, ¿dónde estaba Isabel? ¿En la habitación de Luis? ¿Se encontraba entre los varones reunidos? Quizá me falla la memoria, pero no la recuerdo allí. A menos de que esas dos muertes de reyes no se cuenten, según vos, entre las desgracias del reino. A Bribona, bribón y medio. Si intercambian dos palabras más, van a acusarse claramente de asesinato. El condestable conoce a esta familia desde hace casi 60 años. Entorna sus ojos de tortuga y dice: «No divaguemos y volvamos, mis señores, al tema que requiere una decisión». Y hay algo en esa voz que recuerda, de golpe, el tono de los consejos del rey de hierro. Carlos el Hermoso se acaricia la frente y propone: «¿Y si para dar satisfacción a Eduardo hiciéramos salir del reino a Lord Mortimer?». Juan Alacoja toma la palabra. Su voz es clara, no muy alta, pero después de los mugidos que han soltado los toros de Artois, se la escucha. «Sería disgusto y tiempo perdido», declara. «¿Pensáis que nuestra prima va a separarse de ese hombre que es ahora su dueño? Está dedicada a él en cuerpo y alma. No respira más que por él y se negará a que parta, o se irán juntos». Juan Alacoja detesta a la reina de Inglaterra, no solo por el recuerdo de su hermana Margarita, sino por el hermoso amor del que Isabel hace gala en Francia. Y sin embargo, Juana de Borgoña no tiene de qué quejarse. Su Felipe la quiere de verdad, aunque ella tiene una pierna más corta que la otra. Pero la nieta de San Luis quisiera ser la única amada en todo el universo. Odia los amores ajenos. «Hay que tomar una decisión», insiste el condestable, «porque la hora avanza y las mujeres hablan demasiado en esta asamblea». El rey Carlos asiente con la cabeza y anuncia: «Mañana por la mañana mi hermana será conducida al puerto de Boulogne para embarcarla y entregarla bajo escolta a su legítimo esposo. Así lo quiero». Ha dicho «así lo quiero» y los asistentes se miran porque estas palabras raramente salen de la boca del débil Carlos. «Chexmont», agrega, «vos prepararéis la orden de escolta que sellaré con mi sello pequeño». No se puede añadir nada. Carlos el Hermoso es obstinado, es el rey, y a veces se acuerda de ello. Solo la condesa Mahó se permite comentar: Es una sabia decisión, hijo mío. Se separan sin desearse buenas noches, con la sensación de haber participado en una mala acción. Apartan los asientos y se levantan para saludar la salida del rey y de la reina. La condesa de Beaumont está decepcionada. Había creído que su esposo Roberto triunfaría. Lo mira y él le hace una seña para que se marche a su habitación. Tiene que decir todavía unas palabras a Monseñor de Marigny. El condestable, con su paso pesado, Juana de Borgoña, con su paso cojo, y Luis de Borbón, también cojeando, han abandonado la sala. Felipe de Valois sigue a su mujer con aire de galgo que ha ojeado mal la caza. Roberto de Artois habla un instante al oído del obispo de Beauvais, que cruza y descruza sus blancas manos. Momentos después, Roberto regresa a sus aposentos por el claustro de la hospedería. Entre dos columnas se advierte la sombra de una mujer que, sentada, contempla la noche. «Buenos sueños tengáis, mi señor de Artois». Esta voz irónica pertenece a Beatriz de Hirson, dama de compañía de la condesa Mahó. ¿Qué está esperando allí? El paso de Roberto. Este lo sabe muy bien. La joven se incorpora, da un paso y otros dos con movimiento de balanceo y su vestido se desliza por la piedra. «¿Qué hacéis aquí?», le pregunta Roberto. Ella no responde directamente, sino que señala con su perfil las estrellas del cielo. «Hace una hermosa noche, y es una pena acostarse sola. ¿No se concilia el sueño con este calor?», dice. Roberto de Artois se le acerca e interroga aquellos ojos, grandes y desafiantes, que brillan en la penumbra. Pone su enorme mano en las caderas de la joven y de repente las retira sacudiendo los dedos como si se hubiera quemado. «Id corriendo a meter las nalgas en el estanque, hermosa Beatriz», exclama entre risas, «porque si no os vais a inflamar». La joven gime ante semejante grosería. Hace tiempo que espera la ocasión de conquistar al gigante. Ese día, Roberto estará a merced de la condesa Mahó y Beatriz habrá podido al fin satisfacer su deseo. Pero no será esta noche. Roberto tiene algo más importante que hacer. Llega a sus aposentos y entra en la habitación de su mujer, la condesa, quien se incorpora en el lecho. Está desnuda. Duerme así todo el verano. Roberto, con la misma mano que acaba de poner en las caderas de Beatriz, acaricia maquinalmente uno de los senos que le pertenecen por matrimonio. La condesa de Beaumont no siente nada ante la caricia, pero le divierte. Siempre le divierte ver aparecer a su gigantesco marido e imaginar sus intenciones. Roberto de Artois se deja caer en un asiento, estira sus inmensas piernas, las levanta de vez en cuando y las vuelve a dejar caer, los dos talones juntos. «¿No os acostáis, Roberto?» «No, amiga mía, no. Os voy a dejar para ir enseguida a París, en cuanto esos monjes acaben de cantar en su iglesia». La condesa sonríe. «¿No creéis que mi hermana de Hainaut podría acoger algún tiempo a Isabel y permitirle reagrupar sus fuerzas? En eso pensaba precisamente mi hermosa condesa». La señora de Beaumont se tranquiliza. Su marido ganará. No fue ciertamente para servir a Isabel, sino por odio a Mahó, que aquella noche cabalgó Roberto de Artois. ¿Quería la zorra oponérsele, perjudicar a quienes él protegía y adquirir influencia sobre el rey? Ya se vería quién diría la última palabra. Fue a despertar a su criado Lohmé. «Haz ensillar tres caballos. Mi escudero, un sargento y yo», dijo Lormé. «No, tú no, tú volverás a dormir». Era una amabilidad por parte de Roberto. Los años comenzaban a pesarle a su viejo compañero de fechorías, guardaespaldas, estrangulador y nodriza, todo en una pieza. Lormé se cansaba y soportaba mal las brumas de la madrugada. Refunfuñó. ¿Por qué lo había despertado si no lo necesitaba? Pero hubiera refunfuñado más si le hubiera ordenado partir. Ensillaron rápidamente los caballos, el escudero bostezaba, el sargento de armas terminaba de acicalarse. «A caballo», dijo Roberto, «va a ser un paseo». apoyado en el arzón de la silla, salió a paso lento de la abadía por la granja y los talleres. Luego, en cuanto alcanzó el mar de arena que se extendía claro, insólito y nacarado en la noche, entre los blancos abedules, paisaje para una asamblea de hadas, picó el caballo y emprendió el galope. Dammartin, Mitry, Aulnay, Saint-Ouen, un paseo de 4 horas aminorando el paso de vez en cuando para respirar y una parada en una posada abierta de noche que servía de beber a los carreteros de las huertas. Aún no despuntaba el día cuando llegaron al palacio de la Cité. La guardia dejó pasar al primer consejero del rey. Roberto subió directamente a las habitaciones de la reina y, tratando de no pisar a los servidores dormidos en los pasillos, atravesó la habitación de las mujeres que cacarearon como gallinas asustadas. «¡Señora, señora, que entran!» Una lamparilla brillaba sobre el lecho en que Rogelio Mortimer estaba con la reina. «De manera que me he derrengado galopando toda la noche para que puedan dormir el uno en brazos del otro», pensó Roberto. Pasado el primer instante de sorpresa y encendidas las candelas, se olvidó toda turbación en vista de la urgencia. Roberto puso rápidamente en conocimiento de los dos amantes lo que se había tramado y decidido en Chalice contra ellos. Mientras escuchaba y preguntaba, Mortimer se vistió delante de Roberto con la mayor naturalidad, como se hace entre guerreros. Tampoco parecía turbarle la presencia de su amante. Se veía que estaban muy acostumbrados. «Tenéis que partir inmediatamente. Ese es mi consejo, mis buenos amigos», dijo Roberto. «Y dirigíos hacia las tierras del imperio para buscar allí refugio. Los dos, con el joven Eduardo y tal vez Cromwell, Alspaye y Maltravers, pero nadie más, ya que necesitáis ir deprisa. Vais a salir volando hacia Hainaut, a donde yo despacharé un jinete que se os adelantará. El buen conde Guillermo y su hermano Juan son dos grandes señores leales, temidos por sus enemigos, llamados por sus amigos. Mi esposa, la condesa, os apoyará, por su parte, ante su hermana. Por ahora es el mejor refugio que podéis encontrar. Nuestro amigo de Ken, a quien voy a avisar, se unirá a vosotros, dando un rodeo por el Pontier, para agrupar a los caballeros que tenéis allí. Y luego, que Dios sea con vosotros. Me ocuparé de que Ptolomei continúe haciéndoos llegar fondos. Por otra parte, no puede hacer otra cosa. Está muy comprometido con vosotros. Engrosad vuestras tropas. Haced todo lo que podáis. Luchad. Si el reino de Francia no fuera un trozo tan grande, en el que no puedo dejar campo libre a las maldades de mi tía, iría de buen grado con vosotros». «Volveos, primo, que voy a vestirme», dijo Isabel. «Entonces, prima, ¿no hay recompensa? ¿Lo quiere todo para sí ese bribón de Rogelio?», dijo Roberto. «Ya veo que no se enfada». Esta vez sus pícaras intenciones no parecieron chocantes. Había algo tranquilizador en el deseo de bromear en medio del drama. Aquel hombre que pasaba por ser tan malo era capaz de tener hermosos gestos, y a veces sus impúdicas palabras no eran más que la máscara que encubría cierto pudor. «Estoy a punto de deberos la vida, Roberto», dijo Isabel. «Me tomaré el desquite, prima. Nunca se sabe», le gritó él por encima del hombro. Sobre una mesa vio un recipiente lleno de fruta, preparado para la noche de los amantes. Tomó un melocotón y le clavó los dientes, y el dorado jugo se le escurrió por la barbilla. Desorden en los pasillos, escuderos que corrían a las cuadras, mensajeros despachados a los señores ingleses que vivían en la ciudad, mujeres que se apresuraban a cerrar los pequeños cofres después de haberlos atiborrado de lo esencial. Gran agitación en esa parte del palacio. «No vayáis por Senlí», dijo Roberto con la boca llena de su duodécimo melocotón. «Nuestro señor Carlos está demasiado cerca y podría echaros el guante. Pasad por Beauvais y Amiens». La despedida fue breve. La aurora comenzaba a clarear y la escolta ya estaba preparada en el patio. Isabel se acercó a la ventana. Una gran emoción la retuvo por un instante al ver aquel jardín, aquel río y aquella cama deshecha en la que había pasado los momentos más felices de su vida. Habían transcurrido 15 meses desde aquella mañana en que respiró, en este mismo lugar, el perfume maravilloso que exhala la primavera cuando se ama. Rogelio Mortimer posó la mano sobre el hombro de Isabel cuyos labios se deslizaron hacia ella. Enseguida sonaron los cascos de los caballos en las calles de la Cité, sobre el Pont au Change, hacia el norte. Roberto de Artois regresó a su palacio. Cuando informaran al rey de la huida de su hermana, haría tiempo que ésta se encontraría fuera de su alcance, y Mahó tendría que hacerse sangrar para que no la ahogara el flujo de sangre. ¡Ah, mi buena zorra! Roberto podía dormir, con pesado sueño de buey, hasta las campanadas de mediodía. Cuarta parte. La cabalgada cruel.